dar un cariño que hace tiempo cultivé. Yo me voy para el campo, yo me voy cantando. Linda provincianita, yo nunca te olvidaré. Yo me voy para el campo.